Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Proverbios 5:21. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. FM. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz viernes para todos. Comenzamos el Café Mañanero con 18 grados centígrados, alcanzaremos una máxima, eso sí, de 27. Se prevé un día caluroso en algunos puntos de la geografía española, alcanzaremos los 38 grados. Viernes, eso sí, entonces con cielo totalmente despejado. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de la situación del tráfico a esta hora a nivel nacional, el boletín de la Dirección General de Tráfico. Varios accidentes en Guipúzcoa, la AP8, a la altura de Zumaya en sentido Cantabria, en Mallorca, la MA19 a su paso por Son Malferit en dirección a Palma, en el acceso a Madrid, en la A2 en Alcalá de Henares, pero también en la circunvalación M40 en túneles del Pardo en sentido A1. Además, tráfico lento en la entrada a Madrid, especialmente la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y M607 en Colmenar Viejo. En Barcelona, muy densa ya la entrada por la B23 en Molins de Rey y también retención en varias entradas. En Valencia, en la CV35 en San Antonio de Benajever, en el acceso a Sevilla en la A49 en Camas y en la entrada a Málaga por la A7 en Rincón de la Victoria. Además, precaución en Huelva, hay unas obras que complican y mucho la carretera de Punta Umbría, la A497 en el puente del río Diel en ambos sentidos. Y ahora los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, ayer estaba 1.06. Entre tanto, el petróleo alcanza los $94, o mejor dicho, baja los $94, porque ayer se cotizaba $97.34, hoy $94.97. Entre tanto, el IBEX 35 sube un 1.02%. Cerró la jornada en 9.426 puntos. Y destacamos un titular en el contexto de la economía. El IPC sube 9 décimas en el mes de septiembre al 3.5% por los carburantes y la luz. En breve estaremos compartiendo los titulares más importantes en el contexto de la actualidad. ¿Cómo va la investidura? En breve. Pero también daremos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico y, como no, un apartado muy interesante en el Café Mañanero, la inmigración. Las administraciones con competencias en inmigración en Canarias se reunirán ahora cada 15 días. Esta es una de las decisiones adoptadas en el encuentro celebrado por la Autoridad de Coordinación con el objetivo de agilizar la puesta al día de la situación migratoria. Seguiremos dando cuenta del panorama de la migración, las noticias más importantes en Europa. ¿Qué pasa en Italia, en Francia, en Reino Unido? Hay mucho para contarles en el Café Mañanero.

Estamos escuchando a Juanes. Empezamos hoy precisamente nuestro programa dando cuenta de la segunda edición del álbum Vida Cotidiana. Cerrar la semana de cualquier manera. Teníamos que encontrar algo especial en el contexto de nuestra música latina. Así que gracias, Juanes, por compartirnos la segunda edición de su álbum Vida Cotidiana, que trae dos canciones nuevas: esta, Semillas, y otra que alcanzamos a escuchar, En Mi Cabeza. Una semilla. Juanes, uno de los artistas más prolíficos de las últimas dos décadas, luego de su paso por Equimosis, una agrupación de rock. Luego fusionó un poco su música, eso sí, ya como solista, y el resultado está a la vista. Uno de los artistas más reconocidos en América Latina, cantautor, productor, una solidez impresionante. Bienvenido entonces, Juanes. Sigue sembrando entonces. Sigue sembrando. Pone a consideración de sus seguidores dos nuevos títulos: Vida Cotidiana, En Mi Cabeza, y Semilla, que estamos escuchando. Un feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Es nuestro saludo musical en el Café Mañanero. En todo caso, queríamos escuchar a Juanes hablando acerca de esta producción discográfica. Que son muy especiales para mí. Realmente las canciones siempre son como hijos. Yo siempre lo veo de esa manera, son como hijos o capítulos de un libro. Es muy difícil realmente, cuando estás escogiendo las canciones, tener que sacar algunas, ¿no? Pero Al final todas son muy importantes. Estas dos que quedaron por fuera y que salen ahora finalmente me emocionan mucho. Y bueno, pues esa es la versión especial. ¿Qué más quiere? Ya salió la edición especial de Vida Cotidiana y es especial porque tiene dos canciones nuevas inéditas que son muy especiales para mí. Gracias, Juanes. Un regalo para todos sus seguidores en este fin de semana que con mucho gusto, con el mayor agrado, compartimos en el Café Mañanero una ventana abierta a nuestra cultura latinoamericana acá en Europa. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos todo el equipo completo del Café Mañanero, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Comenzamos nuestro espacio con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, en Valencia. También abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel. Lo más importante en panadería colombiana, platos típicos, menú diario y, por supuesto, una excelente atención, las tartas de cumpleaños, bodas, bautizos, cualquier momento especial tiene que reflejarlo con una tarta. Tartas tres leches, esas tartas tradicionales. Bueno, en América Latina decimos tortas. Que no falte en tu cumpleaños, en el grado, en la boda. Ahí están, de todos los sabores. Ah, que eres fanático del Barcelona, pues te hacen una tarta especial decorada con el escudo del Barça, igualmente del Real Madrid. Y no podía faltar del Valencia. O de cualquier equipo. La selección española, la selección de Argentina, la selección Colombia, Ecuador, Bolivia. ¡Qué bien! La Imperial del Quindío. En el contexto de la panadería, entonces, también con las tartas personalizadas, especiales, como tú las pidas. La Imperial del Quindío. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Centro de Coordinación Regional de Canarias, un organismo de la Guardia Civil que coordina la vigilancia sobre la llegada de pateras en esta zona del Atlántico, acogió esta semana un encuentro presidido por el delegado del gobierno en las Islas Canarias ante la crisis migratoria, Anselmo Pestana, y el teniente general Juan Luis Pérez, jefe del mando de fronteras y policía marítima del Instituto Armado. Con la de esta semana, son ya 20 las reuniones celebradas por este organismo desde el nombramiento del teniente general Juan Luis Pérez, detalla Interior, y a partir de ahora tendrán una prioridad quincenal, es decir, se reunirán cada 15 días. Según los últimos datos oficiales publicados hasta el 14 de septiembre, este año han llegado a Canarias 14.359 personas migrantes en 255 pateras. Estamos hablando de pateras náuticas y o cayucos. Hablamos de un 24,6% más que en 2022. Esa cifra representa el 59% de las entradas por todas las costas españolas, motivos suficientes como para llevar a cabo este tipo de reuniones de emergencia buscando el control de las fronteras marítimas ante la incesante llegada de personas inmigrantes. Una más en materia de inmigración. En este primer sorbo de actualidad, el nuevo decreto de antiinmigración de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que endurece las normas vigentes en el país, empeora las condiciones de los espacios de acogida y atenta singularmente contra los derechos de los más pequeños. A partir de ahora, los niños y jóvenes serán sometidos a controles y radiografías para comprobar su edad y, en caso de duda, se les va a considerar menores. Además, si mienten sobre su edad, van a ser expulsados de Italia de forma inmediata. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿a dónde? Porque muchas veces no se sabe el país de procedencia. Se sabe que vienen de África, pero África está conformada por muchos países. Y es ahí donde radica la preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos o proinmigrantes. Una más en materia de inmigración, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha rechazado que la administración esté discriminando a los homosexuales en el caso de la concesión de asilo político. Y es que la ministra del Interior, Suella Brabham-Manck, propone restringir la interpretación de la Convención de Naciones Unidas para los Refugiados. Ya esta semana dábamos cuenta de esta señora, que es hija de inmigrantes, concretamente indios, que nació en África. Podríamos hablar incluso hasta de una doble condición de inmigrantes. Sin embargo, está proponiendo las medidas más duras en contra de la inmigración irregular. Primer sorbo de actualidad que empezamos dando cuenta entonces del panorama de la inmigración. Sin duda alguna, la noticia más importante en España tiene que ver con la investidura. Hemos visto intentar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ser investido, pero no ha contado con los apoyos suficientes. Ahora el turno será para Pedro Sánchez. ¿Qué posibilidades hay de que finalmente haya investidura, bien sea de Feijóo o Pedro Sánchez? Hoy es el último cartucho de Feijóo, ¿no? José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la gente y toda la audiencia de Latinos FM. Recordar que se puede bajar la aplicación, con eso no tienen problemas de sintonía en ningún sitio del Estado español y en Europa. Jorge, efectivamente, informaré a la gente que hoy Feijóo necesita más, si es que no es para ser presidente, pero, salvo sorpresa, no tiene los votos necesarios. Habrá que esperar entonces que pase el siguiente, ¿no? Que pase el siguiente. Como diría alguien por allá por América Latina en un programa. Que pase el siguiente. Y el siguiente señor será Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Parece que cuenta con los votos suficientes, por lo menos. Él ha estado presumiendo durante todos estos días de que sí. Y hay quienes consideran que hasta se ha burlado de Alberto Núñez Feijóo, enviando a un subalterno a intervenir. Lógicamente, ya sabéis cómo es la política, tiene todo tipo de interpretaciones. Pero sí se le veía una sonrisa a Pedro Sánchez, una sonrisa de esas maliciosas, ¿no? Fue un acto muy sorpresivo, tema de discusión en cafés, en trenes, en el metro, ese hecho que hizo Pedro Sánchez de haber colocado a una persona, el exalcalde de Valladolid, a presentarse en la investidura. Cosas importantes el día de hoy. El Parlamento catalán votará una resolución de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, en la que exigirían supuestamente un referéndum para respaldar a Sánchez. No se sabe si pase o no, pero hace parte de todo este juego político que el día de hoy se verá las caras en el Parlamento, en la Cámara Baja Española. A pesar de que al parecer cuenta con los apoyos necesarios, con los votos necesarios para ser investido, esos partidos independentistas a los que ha tenido que recurrir en esta oportunidad no se la van a poner nada fácil a Pedro Sánchez. Así está el panorama. Hombre, y levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. ¿Cómo están las cosas?

Una etapa con 47 años. Increíble. Increíble, sí. Óscar Sevilla hoy está de pláceme y todavía sigue pedaleando por las montañas de Colombia, por las por las carreteras de Colombia. Y también hay que decir, Jorge, y todos nuestros amigos oyentes, que también hace para el día de mañana se cumplen 18 años del debut profesional de Cristiano Ronaldo. Lo más destacado, pues, es que en las efemérides también podemos destacar que en el año de 1972, Oliver Galvin, piloto británico, nació un día como hoy, al igual que Jaime Lozano, futbolista y director técnico mexicano. Son las efemérides del deporte. Más adelante, en Latino Deportes, toda la información que viene cargada del deporte de Latinoamérica. Copa Libertadores de América, concretamente, ¿no? Sí. Gracias, Aurio. Vamos ahora con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Está precisamente aquí acompañándonos en el estudio. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Estamos cerrando la semana. El día de hoy es viernes 29 de septiembre. Se está acabando también el mes. Y hoy se conoce como el Día Mundial del Corazón, al igual que es el Día Internacional de Concientización con respecto al desperdicio de los alimentos. Entre otras de las celebraciones del día, nos encontramos también con que se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia y entre los aniversarios del día, el presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre está celebrando el día de hoy 58 años de edad. De igual forma que el reconocido actor estadounidense Zachary Levi, quien nació un día como hoy hace 43 años. Gracias, Carlos. Boris Izaguirre. Hablamos del primer latinoamericano que triunfó en la televisión española con un estilo único, no tuvo que cambiar nada, con una personalidad arrolladora. Y como vi en algún momento un titular, recuerdo perfectamente en el diario El País, Boris Izaguirre es sacó del armario, del closet, dicen en América Latina, a media España, ¿verdad? Sí, Boris Izaguirre, escritor también, y la verdad es que ha dejado huella. Aún aparece en la televisión, creo que está por Televisión Española, ¿no? Hoy día se encuentra como participante en uno de los programas del Desafío de Antena 3, al igual que es uno de los presentadores de La Sexta en el programa Más Vale Sábado, que lo pueden encontrar cada semana, justamente en donde ha pertenecido los últimos 30 años la Televisión Española. Boris Izaguirre, de Venezuela, llegó acá a España cuando todavía no se había desarrollado este fenómeno migratorio, lo intentó en la televisión, le abrieron espacio. Recuerdo perfectamente un programa que se llamaba Crónicas Marcianas y que llevaba Javier Sardá. Se arriesgaba y fue en esa línea que le abrió espacio entonces a Boris Izaguirre, a quien felicitamos desde el Café Mañanero por estar de cumpleaños y por otra parte también por la extraordinaria carrera que ha venido desarrollando. Continuamos en el Café Mañanero, dando cuenta entonces de la actualidad. Vamos también a felicitar hoy a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Está de cumpleaños, así que tiene una canción que se titula Busco un Pueblo, con la cual pues rinde homenaje a los inmigrantes de América Latina que llegan a los Estados Unidos, pero es una experiencia que vale también para la inmigración en cualquier parte del mundo. Sí. A ver si les compartimos por aquí esta canción, que vale la pena de verdad, porque además nos gusta compartir salsa los viernes. Aumentamos el ritmo, aumentamos el sabor, y aquí está. De hecho, la canción da título a la producción discográfica donde aparece este tema. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero, este es el primer sorbo de actualidad. Sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas ondeen en igualdad. Yo quiero un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial. Yo quiero un pueblo. Del Caribe hasta América. Asia Central y ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial, donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Y estoy bajo un mismo cielo. Sé que se puede lograr. Juntos vamos a llegar. Yo quiero un pueblo, yo busco un pueblo. Ojalá que llueva café, como lo canta Juan Luis. Yo quiero ver sonriendo mis hermanitos de Haití. Yo sé que se puede lograr. Si es que vamos juntos. Yo quiero un pueblo, yo busco un pueblo. Acostarme en Argentina. Tenemos entonces a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Mil felicidades con motivo de su cumpleaños. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera citar a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Sí, uno de los grandes referentes de la salsa contemporánea. Nos alegramos de que cumpla años. Nos unimos a todos sus seguidores, amigos, colegas y por supuesto gente también del mundo de los medios de comunicación que le he estado felicitando esta semana con motivo de su cumpleaños. Recordemos que también está llegando a los 30 años de trayectoria musical. Están rindiendo algunos homenajes importantes. De hecho, compartí algún mensaje por ahí en las redes sociales. A que pasen y vean una experiencia virtual en celebración de mis 30 años en el Museo Internacional de la Salsa, que está conectado con la sección de Arte y Cultura de Google. Así que disfrútenlo. Bueno, mis amigos, los invito a que pasen y vean una experiencia virtual en celebración de mis 30 años en el Museo Internacional de la Salsa, que está conectado con la sección de Arte y Cultura de Google. Lo repetía sobre todo Carlos Angulo para que por favor nos expliques cómo es eso, porque tengo entendido que es algo nuevo, ¿no? El día de hoy existen ya maneras de poder visitar los museos de más de una sola forma, Jorge, que ya no es la presencial únicamente, sino que la mayoría de los museos tienen la posibilidad de que si te metes en la página web, por supuesto, contando con una buena conexión, te puedes hacer un paseo y un tour virtual en 3D. Son distintos los museos del mundo que cuentan con este tipo de visionado, en el cual la persona a través del ordenador puede hacer un viaje visitando cada una de las obras y, por supuesto, expandiendo y acercándose todo lo que necesite. Digamos que tienes la oportunidad de poder poder ver todo el contenido de un museo sin tener que estar de forma presencial y, por supuesto, evitando los conglomerados de gente y poder detallar la obra que a ti te interesa. Es un servicio que por lo general está completamente gratuito y son muchísimos los museos del mundo, entre los que se encuentra el Museo Vaticano, el mismo Museo del Prado y el Louvre, en los que podemos disfrutar de este tipo de viajes virtuales, en los que a través de la página web de cada uno de los museos tenemos la posibilidad de verlos en 3D. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¿Cómo va la tecnología también aproximándonos a los grandes eventos, en la cultura en general? Son las ventajas de estos tiempos. Y ahí tenemos entonces también a Víctor Manuel Elsonero de la Juventud, 30 años de trayectoria musical. Hoy además felicitándolo con motivo de su cumpleaños. Estamos con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8, Gastronomía Colombiana. Empezamos por la panadería, continuamos con los platos típicos, un menú diario y por supuesto la especialidad de la casa, las arepas, el mundo de las arepas. Por estos días se estuvo celebrando el Día Mundial de las Arepas, ¿no? Buena oportunidad para acercarnos más que nunca a disfrutar de una gran variedad de arepas. Carlos Angulo precisamente estuvo allá en Don Arepo, se comió una y él podrá decir, él que es especialista en arepas, viniendo de Venezuela, claro que lo mismo podrá decir en Aulio Ricard, viniendo del departamento de Antioquia en Colombia. ¿Cómo te fue, Carlos Angulo, con el sabor de Don Arepo? La ventaja es que puedes encontrar el sabor de tu preferencia. La arepa que estés buscando seguro la tienes allí para matar cualquier tipo de antojo. Sí. Ah, y algo muy particular, y es que tú puedes pedir la arepa a tu gusto. La quiero con estos ingredientes, solo con esto y esto. En fin, qué manera de complacer. Personalizada. Práctica. Sí, un plato personalizado. A mí me gusta esa arepa que tiene aguacate, carne desmechada, gambas o camarones, como se dice en América Latina. Y a Julio, pues también se comió algo muy rico, muy delicioso también, esas arepas. A Julio, ¿qué te pareció el sabor de las arepas de Don Arepo? No, definitivamente. Un momento, que te escuche Valencia y el mundo entero. Definitivamente, Jorge, tiene la gente que ir a visitar a Don Arepo porque, a como tú la quieras, te la pueden servir, ¿eh? A tu antojo. A tu antojo. Muy bien. Don Arepo, recuerden, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix, en Valencia. Abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todos los días, excepto martes, que el personal se toma un merecido descanso. Don Arepo. Un saludo muy especial a todo el personal de Don Arepo, especialmente a su administración. Jaime, Nico, Flor, como no todas las personas que laboran en este sitio de gastronomía colombiana en Valencia. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario. No, con las tendencias en las redes sociales. Estaremos repasando la prensa latinoamericana, los titulares de los principales periódicos. Y tenemos mucho en verdad para compartir en este viernes. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Patacón tostado, platos típicos de Colombia en Valencia, informa a sus clientes que del 5 de septiembre al 5 de octubre estará de vacaciones. Y les espera la nueva temporada con todos sus sabores, tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón tostado. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula, porque no es lo mismo que... Chimbas Beer, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beer, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beer, un sabor en mayúsculas.